teenage gang deaths, the go-go girls who go too far. Kick happy, thrill hungry, always reckless, and willing. Don't make me mad, boy. Don't make me angry. I'll bust you in two, boy, if it tickles my fancy. I can be mean, boy, so don't get me riled up. Don't make me angry. Don't make me mad. Don't make me a hostile, or I'll get excited. Stay away from my baby. That's my ring on her finger. I can be mean, boy, so don't get me riled up. Don't make me angry. Don't make me mad. Don't fool around. Got my eyes on you. Don't fool around. Whatever you do, don't call her name, boy. Don't call her number. You're looking for trouble, if you know what I mean, boy. I can be mean, boy, so don't get me riled up. Don't make me angry, don't make me mad. Don't fool around. I got my eyes on you. Don't fool around. Whatever you do, don't call her name, boy. Don't call her number. You're looking for trouble, if you know what I mean, boy. I can be mean, boy, so don't get me riled up. Don't make me angry, don't make me mad. Please don't make me mad, don't make me mad. Muy buena gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 554. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en nuestros canales de archive.org y voz.com, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org con K, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Vamos a pasarlo bien en este 554 de Rutas Enemigas y arrancamos con un recopilatorio llamado Something Weird Greatest Hits, editado en 2019 por el sello Sundayshit, donde nos encontramos material fílmico de serie Z y explotación sesentero, la parte musical, obviamente, del catálogo visual de Something Weird Video, un canal o una distribuidora de vídeos chungos. Bazofia friki rica rica, ahí está, buena mandanga. En este recopilatorio pues pinchan canciones de películas baratas, se mete un pequeño clip antes del tráiler o de algo así, o algún cacho de la película, y luego el tema, ¿no? Lo lanzan, ¿no? Para arrancar, hemos empezado con Don't Make Me Mad, de Lee Dowell, una especie de Tom Jones de baratillo, entre comillas, un misterioso artista afroamericano de Detroit que ha dejado tras de sí algunas pistas, algunas perlas de soul yeye como este que hemos escuchado ahora mismo, este Don't Make Me Mad. No nos vamos a quedar aquí y vamos a enchufar otro pelotazo más de este fantástico recopilatorio de Sundayshit, de este Something Weird Greatest Hits. Y ahora nos vamos con The Penny Arcade y su The Wild Scene. Y aquí, ni puta idea, o sea, dónde han salido esta gente, o sea, así de simple, ni más ni menos, pero eso sí, facturan un garaje psicodélico muy guapo. The Penny Arcade, The Wild Scene. See for yourself how wild, how sensual make love really is. You will be astounded, you will be aroused, you will be shocked, you will be involved. And whatever your age, you will ask, is today's youth rebellion all wrong? see and hear their side of today's explosive happening in The Wild Scene. There's a dream, a beautiful dream, so calm and serene. Let's make the wild scene. If you're feeling low, that's no way to show. Just get up and go and make the wild scene. When things go wrong, the world needs more than a song. It needs love that is strong, strong, strong enough to right the wrong. So let our love lead the way to a brighter new day. Then the whole world will say, let's make the wild. Penny Arcaez con ese The Wild Scene, la escena salvaje. Y hasta aquí el repasito a este Something Where Greatest Hits, editado por Sundazed, material incluido en películas de serie Z y explotación sesentera del catálogo de Something Where Video. Ahora nos vamos con la primera de las referencias que hace de Folk Record que vamos a pinchar hoy, del sello madrileño. Nos vamos con el séptimo, primero, para empezar, con el séptimo LP, que salió en septiembre del año pasado desde La Spezia, Italia, en activo desde 1995, de Peewees. 6 años han pasado entre el anterior disco y este último, este séptimo disco, este One Ride, y ha habido cambios de formación, divorcios, problemas laborales, pérdida de seres queridos, vamos, que se ha pasado de todo, pero han salido adelante. Y todo lo han vencido a base de rock and roll garajero, punkero y un tanto soulero. Un disco grabado, plagado de ganchos inmediatos y escrito por el líder de la banda, Herb Peroncini, durante la época del COVID, que estaba aislado en una isla. Luego, poco a poco, con todos esos problemas, poco a poco lo han ido tirando para adelante hasta que han sacado el disco en septiembre pasado, en Folk Records, ya te digo. Ese One Ride de The Peewees. Y la canción que vamos a escuchar es la que da título al álbum, One Ride, Peewees. Like the same old tune. Oh no, hey, nobody's paying. Ahí estaba ese pelotazo de The Peewees, ese One Ride que titula el disco, este último álbum de los italianos. Y en Italia nos quedamos con una reedición, vamos, un recopilatorio que ha sacado el sello italiano Area Pirata en octubre del pasado año, llamado Complete Discography 1989-1993, que reúne todo lo que grabaron los milaneses de Carnival of Fools, el Carnaval de los Locos. Un nombre tomado de un poema de Patti Smith, y ellos pues lo que hacen es... Ah, bueno, la canción que vamos a poner originalmente estaba en el LP Blues Get Off My Shoulder, se llama Black Song, a Love Song, y ellos hacen un underground turbio con muchas influencias del swamp rock australiano. Pues ahí están, pues, los nombres, podemos decir, Bad Seeds, Saints, Beast of Bourbon, Kim Salmon, Scientist, etcétera, etcétera. La verdad es que suenan de lujo, yo no los conocía, pero bienvenidos sean grupos tan fantásticos como este de Carnival of Fools y la canción, como he dicho antes, Black Song, a Love Song. Buenísimos, ahí estaban The Carnival of Fools con ese temarral Black Song, a Love Song. Volvemos a Fall Records, ¿vale? Quinto LP, han editado el quinto LP de la banda de blues rock más, de blues rock pantanoso más y sucio de Escuela Austral, la banda de Liverpool, de Cubical. Una banda que se la reconoce mundialmente por facturar feroces, intensos e hipnóticos shows, bolos, donde dejan al respetable al borde del éxtasis y del sudor y de la deshidratación sudorosa. Al frente de The Cubical, el vocalista Dan Wilson, una fiera corrupia, cavernosa y cruda, a la que vais a poder escuchar en el corte que da título al último disco de The Cubical, Cut Me Like a Hot. school, where the imbeciles and the dimmersiles of a moron spotting zoo, where evidence explored, gun and bear, genealogy. Mama send me away, but mama send me away, she cut me like a holiday, cut me like a holiday. I'm an instrument of the public good. Mama, send me away. Mama, send me away. She cut me like a holiday. She cut me like a Venomous league, gonna rid this land of delinquency. The state decreed, baby, in a state ain't wrong, that some ain't worthy to live life song. A social worker, doctor, nurse, the whole damn cavalry. Mama, send me away. Mama, send me away. She cut me like a holiday. Whistle Dixie on her way. De Cubical. Me estaba poniendo yo mentalmente en un garito con una cerveza en la mano y la verdad es que estaba salivando. Tremendos. De Cubical en Fall Records, quinto LP. Cut Me Like a Hawk. Vamos ahora un poquito atrás en el tiempo, un poquito bastante, antes de que yo naciese. Año 1972, primer disco de los Heavy Cruiser, sin título. Banda de Los Ángeles. De hard rock psicotrónico y heavy blues con teclas y fuzz, conformado por Neil Merriweather y demás músicos de los Mama Lion que escuchamos hace una semana con esa voz de Lynn ahí al frente, tremendísima. Tremendísima banda, tremendísima voz y tremendísimos son los Heavy Cruiser también. Ellos estaban llameando en un ensayo con la banda madre, ¿no? Y entonces pues se les empezó a salir esta zapatilla muy rica y se nota el divertimento y dijeron, pues venga, vamos a sacar un álbum, ¿por qué no? Vamos a sacar un álbum. Y la verdad es que el divertimento se nota en cada uno de los surcos del disco, pero sobre todo en las poderosísimas versiones de clásicos del rock and roll como son Come On Everybody o Louie Louie. Han reeditado este debut de Heavy Cruiser, Los Grandes de Gersen, y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar un corte llamado, no hay ninguna de las dos versiones, es uno propio, se llama Don't Stop Now, ellos son Heavy Cruiser. Acabáis de escuchar Don't Stop Now de Heavy Cruiser y esto es Rutas Enemigas número 554 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pará Nava Asturias. Vamos a bajar un poquito el pistón, vamos a relajar un poquito, ¿no? Luego seguiremos rock and rollando, pero vamos a bajar un poquito la cosa porque nos vamos con esta maravilla, con esta miel, ambrosía, yo qué sé. No hay adjetivos para calificar el grandísimo disco, el mejor disco del año pasado y disco de cabecera en Rutas Enemigas, A Dream Is All We Know, de los fantásticos hermanos Daddario, desde Nueva York, de Lemon Twigs. Recta final de repaso. Hoy pinchamos dos canciones y creo que solo queda una más para cierre, que ya caerá. La primera, Peppermint Roses. Aquí lo que marca es ese protagonismo del Farfisa. Vamos a escuchar a los hermanicos, vamos a escuchar a The Lemon Twigs con su Peppermint Roses. Roses de The Lemon Twigs y ahora otra más, otra maravilla más, otra delicadeza marca de la casa más. Se trata de I Should Have Known Right From The Start. Y aquí pues nos encontramos con una miniatura un tanto afrancesada, soñadora y perezosa, con unos arpegios de guitarra guapos y creo que por ahí una mandolina también. Vamos a escuchar este tema RAL, el penúltimo del disco, del gran disco A Dream Is All We Know de The Lemon Twigs. I should have known right from the start you'd somehow get away from me, like height abandons gravity, that time erased eternity. You see, I should have known right from the eyes, should have known right from the eyes, should have known right from the start. preciosidad absoluta a este tema de los Lemon Twigs. Y nos queda una, lo dicho, y ya caerá. Y la despediremos y despediremos al disco como se merece. Semejante artefacto, semejante obra de arte, semejante obra maestra de The Lemon Twigs. Volvemos al rock and roll, volvemos a aquí con uno de los de las bandas de Henry Rober. Aquí se acompaña con los míticos GTs. Han sacado en noviembre un nuevo álbum, también en Fall Records. Hemos dicho que íbamos a poner unas cuantas referencias de este gran sello, que ha pasado por unos momentos ahí complicados, parece, pero la gente ha estado al quite y comprando discos de su catálogo, parece que están salvando el asunto. Aquí están, aparte de Hendrik, Goyo y Toño, derrochando la clase habitual, ya sea en este o en otros combos de Hendrik, como del Tonos o Hank, ¿no? A base de blues y rock and roll. Y en las letras, pues agudeza, humor, poesía, sin pedantería ni dogmatismos, y centrándose geográficamente un poquito en su hábitat natural cántabra. De este, en la noria de Henry Rober y los míticos GTs, o GTs, vamos a pinchar el corte El Payaso. Creo que no tengo nada más que añadir, porque ellos lo dicen, pero bien claro, meridianamente claro, de quién hablan y lo que piensan de esa gente. Vamos a escuchar a Henry Rober y los míticos GTs con ese El Payaso. Sitio. El circo empieza su función, sin piedad, sin perdón, cegado por su vanidad. El rey está desnudo, aclamen al payaso. Esa gente a la que hay que dejar en un rincón, sola y abandonada. Los políticos, los payasos. Los payasos en mal sentido de la palabra. Que me perdonen los payasos en condiciones. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos vamos con un discaral. Bueno. Escandaloso. En lo de este otro disco. Diría yo, hay poca. Este año, de primeras, los discos que me han llegado a mí o que me he ido escuchando, pues. Para mí estar un poquito por debajo de parece una es un poco bestia lo que voy a decir, ¿no? Pero es como una comparativa de un puto mes, nada más, ¿sabes? O sea, en enero del año pasado fue mejor que en enero de este año. O sea, el arranque del año pasado fue espectacular y el final fue impresionante. O sea, el año pasado fue salvajísimo. O sea, el nivelazo que hubo de discos era exagerado. Este ha empezado un poquito más lento, ¿vale? pero ya hay alguno por ahí que apunta maneras. Y uno es este, el disco homónimo del, lo volvemos a pinchar por cierto, del último proyecto de nuestro queridísimo Ty Segall junto a Corey Madden de los Color Green, Freckle, no sé cómo se pronuncia, Freckle, pues eso, uno de los primeros discos verdaderamente destacables de este 2025. Psicorrock, sesentero y setentero de grandes canciones y estupendas filigranas guitarreras a cargo de los dos protagonistas, a los que se le da muy bien tocar las seis cuerdas. Además, Ty también se lo pasa muy bien con la batería y lo demuestra. Vamos a escuchar de este disco de Freckle, de este disco debut, de este proyecto de Ty Segall y de Corey Madden, la canción que abre el disco. Un disco de 30 minutos que te deja con muchísimas ganas, pero que se le saca el jugo, pero bien. Vamos a escuchar de los Freckle, Paranoid. Words fell to the floor, and when it ran, one turned to four. Paralyzed, four turned to five. She used to make us smile, face cold upon the tile. Go ahead and kiss your sweet boy, mama, but make sure to say goodnight. Sure. Temazo, temazo, este Paranoid con el que arranca el primer disco del nuevo proyecto de Ty Segall junto a su coleguilla Cory Madden, Freckle. Vamos con otra. Sexto disco de con este nombre de Father John Misty, también conocido como Josh Tillman y miembro también en su momento de los Fleet Foxes. El sarcástico cantautor, autor de uno de los mejores temas del pasado año, el que da título al disco con esa épica que tiene, Mahamasana, joder. Es un término hindú que habla de algo, de alguna ceremonia ritual de muerte, ¿no? De enterramiento. Pues eso, ha sacado este disco que está de puta madre, como eso no podría ser de otra manera. Y pues donde Josh Tillman, donde Father John Misty, pues desborda brillantez lírica y musical, en un disco, ya te digo, en el que se afronta la mortalidad, ¿no? Como su propio nombre indica, de una forma bastante expansiva, juguetona, satírica, bufonesca, incluso algunas veces, ¿no? No tristona, ¿no? Y lo que vamos a escuchar es uno de sus singles, She Cleans Up, que también el bueno de Josh lo ha acreditado a nombre de la banda sueca Viagra Boys, ya que Tillman se inspira en su canción de 2022 Punk Rock Loser y lo reconoce abiertamente. Vamos a escuchar a Father John Misty con este She Cleans Up. Saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the tea cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one? The Scottish fantástico ese tema de Father John Misty, ese She Cleans Up, incluido en su disco Majas Masana. Bueno, hemos llegado al final de este 554 de Rutas Enemigas, ya sabéis, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Si hay alguna radio, lo dejo así a caer al aire. Si hay alguna radio por ahí libre, por supuesto, nada comercial ni de la iglesia o de todas, ¿sabes? Y quiere el programa, que me lo diga y se le da. Yo por la puta cara, así, sin más. Bueno, hay que hacer proselitismo de la música buena, no de la basura, obviamente. A ver, vamos con la última, que se me va la pinza. Nos vamos a París, pero no al París de Francia, sino al París de Tennessee. Un disco pequeño, un disco de rock sureño pequeño, editado en un sello pequeño, que ha pasado desapercibido, que pasó desapercibido, pero que atesora todo lo bueno del género, con toda esa iconografía y mística del nuevo hombre post-hippie del ámbito rural norteamericano del sur, ¿no? Del cual estamos acostumbrados y tenemos buenas muestras y muy conocidas. No voy a decir nombres, todos lo sabéis. Este disco es de una banda, el disco homónimo de una banda del año 76 llamada Tennessee River Crooks. Cogieron el nombre de una caja de puros, así se llamaba la marca de puros, donde llevaban la recaudación de tocar por ahí en los garitos. Así que dijeron, no se complicaron. Hostia, pues mola, pues ya está. Pues esto. Y así se llamaron. Guitarras estupendas para acompañar a una canción que vamos a escuchar que se llama Tennessee Land, una canción cálida y luminosa que nos habla de encontrar una buena y pacífica vida en el campo, en armonía con el entorno y con los brothers and sisters que nos acompañan en el camino. Una filosofía que yo creo que los americanos, los norteamericanos, deberían de volver a retomar y no andarse con mierdas, hablando pronto y mal, coqueteando con el fascismo y la tecnodictadura de las grandes corporaciones, como estamos ahora viendo. Les vendría bien volver al campo y a fumarse unos canutos y a amarse los brothers y los sisters un poquito. Bueno, vamos con los Tennessee River Crooks, con ese Tennessee Land. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene más mandanga. No os quepa duda. Hala, sé todo lo malo posible. Hasta luego, chao.